Navidad y un día Papá Noel le trajo carbón porque no le gustaba nada, nada, nada la Navidad. Y dijo el reno, me gustará la Navidad. Y Papá Noel le escuchó porque era mágico y el reno tenía un amigo y le dijo el amigo, ¿qué te pasa? Y dijo el reno, nada, que estoy triste porque Papá Noel me ha traído carbón. Y le dijo el amigo, ¿por qué no te gusta la Navidad? Y le dijo el amigo, cantemos villancicos juntos. Y empezaron a cantar y llegó el año que viene y Papá Noel ya le trajo juguetes y pensó, ¿por qué el año pasado me puse triste si lo importante es estar con la familia? Y fin de la historia. Niño que amaba la Navidad. Había una vez un niño llamado Paco que amaba la Navidad, tanto que quería llamarse Papá Noel y siempre soñaba con los Reyes Magos y se queda despierto para ver a los Reyes Magos. Pero a su amigo no le gustaba la Navidad. Pero el espíritu navideño de Paco y su amigo al final acabó amando la Navidad. Empezaron a jugar a juegos y a cantar muchos villancicos. Se fueron a la cama y al día siguiente le trajeron muchos regalos. La gran Navidad. Había una vez una niña que se llamaba María y le encantaba la Navidad. Y siempre su madre le leía un cuento del niño Jesús y era su preferido y cada día su madre se lo leía por la noche y al siguiente día fueron a la pista de hielo y dijo María, es la mejor Navidad del mundo. Y cuando llegaron a casa, toda su familia pusieron el árbol de Navidad y después se fueron a la cama. Fin. La Navidad de Jaimito. Un día Jaimito dijo, ¿habrá un campeonato navideño? Se lo pensó bien y dijo, voy al fondo del mar a ver la Navidad de ahí abajo. ¿Y cómo voy? ¡Con un submarino! ¡Oh, qué guay! La verdad, esto está muy bien decorado. ¡Uy, madre mía! ¿Qué es esto? ¡Un pulpito! Muy pequeñito. Y le dice el pulpito, ¡hola! ¿Qué tal? Aquí decoramos siempre muy bien las cosas de Navidad. Y Jaimito dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Noel. Y Jaimito se lo pensó bien y dijo, ¿eres Papá Noelcillo? Y dijo el pulpito, ¿cómo lo sabes? Y dijo Jaimito, porque soy muy listo. Bueno, y dijo el pulpito, bueno, ya tendrás que ir. Se fue y dijo, hay un concurso. Y se apuntó. Y mañana será el concurso. Se despertó y dijo, vamos allá. Y contó una historia muy bonita a pesar de que las otras son muy bonitas. Y dijeron, Jaimito, he ganado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La historia de la Navidad. Había una vez un hombre llamado Nicolás, que cuando era pequeño vivía en un orfanato, pero cuando se fue haciendo mayor, empezó a robar y se montó en su barco. Y cuando llegó, su barco estaba roto. Y llegó a un sitio muy raro. Había hadas y le arreglaron el barco. Y eso le hizo muy feliz. Empezó a arreglar cosas y lo llamó la Navidad. Fin. El espíritu navideño. Había una vez una niña que no tenía espíritu navideño, pero eso iba a cambiar. Alesia se levantó como un día cualquiera. Su madre le preparó un desayuno buenísimo. Alesia se lo tomó y se fue a su cole, las esclavas. Era la mejor futbolista del colegio. En el próximo partido iba a venir un ojeador para la selección española. Todo el mundo la apoyaba. Le recogió su padre, pero no le llevó a casa. Le llevó a un estadio de fútbol y estaba jugando la selección española femenina. Pero Alesia no lo entendía. Por eso le preguntó a su padre, ¿por qué me has traído aquí? Su padre le dijo, pues porque para que sepas que se siente en Navidad. Entonces Alesia dijo, ¿en serio se siente esto? Sí, dijo el padre. Ah, entonces me encanta la Navidad. Desde ese mismo instante, Alesia fue con una sonrisa durante el resto de su vida y fue la niña más buena del mundo. Fin.